El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Militante. Militante de sus ideales y de sus batallas, de su barrio. Soldado de sus derechos. Un día se lo llevaron. A él y a sus compañeros. Lo torturaron y lo quisieron matar. Lo quisieron matar todos los días, muchos meses. Lo quisieron matar varios años, pero no pudieron. Estuvo en la ESMA, encerrado en la oscuridad, mientras por Avenida Libertador afuera las familias paseaban al sol. Se escapó y lo volvieron a buscar. Su voz particular es consecuencia de sus gritos desgarradores y las torturas que sufrió a diario. Esto pasó de verdad en nuestro país, y él fue un protagonista. Hoy en La Cruda, Mantecol nos cuenta cómo fue estar en el infierno. Siempre me gustó hacer preguntas, quizás algunas de más. Más que nada para absorber datita y después en una reunión social hacerme el que sé de algo. También siempre me gustó conocer historias distintas. Cuanto más distintas o más conmovedoras, mejor. De chusma, obvio. De esto se trata La Cruda. Charlas cara a cara con personas que tienen cositas lindas o feas, o muy feas, para contar. Sin reglas, sin caretas y sin vergüenza. Bienvenidos a La Cruda. Denle clic al botón seguir para enterarse de nuevos capítulos. ¿Cómo te digo, maestro? Y decime Mante. Mante, me dicen después de casi desde los 17 años, digamos, ¿no? ¿Por qué? Primero porque fue una como una cargada, nació en un patio de la villa. Yo soy de la villa Uruguay. Vine cuando tenía 7 años acá en La Croce, bajé hoy, estaba mirando, me agarró como nostalgia. Cuando vine de Corrientes huyendo, que mi padre se escapó de allá un poco porque era perseguido después del 55, cuando vino el golpe contra Perón. Entonces se vino para acá. ¿Por qué era perseguido? Y porque él militaba en Corrientes, y justo Corrientes, como hasta ahora, son medio gorilas, son muy conservadores, el peronismo no existe prácticamente. ¿Militaba peronismo? En Corrientes, ¿eh? ¿Militaba qué? Él militaba el peronismo, él militaba a Evita, a Eva Perón. Estaba lleno de militancia, lleno de compromiso con él y de solidaridad. Mi viejo era un capo, digamos. Yo creo que heredé de él la militancia y la lucha contra la injusticia. A mí nunca me gustó la injusticia, tampoco me gustó la pobreza. O sea, no soporto la pobreza, ¿no? En el sentido de que me parece injusto de que unos pocos tengan un montón y un montón no tengan ni para comer, ¿entendés? Eso me revela mucho a mí. No soy un caritativo, no soy un tipo que está se la pasa haciendo comedor o repartiendo. Yo creo que la solución viene por otro lado, viene por una organización y por una planificación y una revolución, porque tiene que haber un cambio revolucionario en donde la gente tenga la posibilidad y la justicia de vivir dignamente. Ese sería el final. ¿Y cómo, bueno, y tu historia de cronológicamente? Sí. ¿Cómo comienza, digamos? Y comienza a los 16 años cuando se incendia la villa. Sí. Y entonces se arma todo, porque se incendia porque había casas de cartón, de madera, era muy precaria las casas. Entonces se incendia y estábamos justo bajo un gobierno militar. En tanto, el intendente de San Isidro, yo empecé a militar en San Isidro, y en San Isidro hicimos la primera marcha de Villera para ir a reclamar que en lugar de madera y cartón, el intendente nos dé material para hacer casa de material, porque teníamos las manos de obra, porque todos éramos albañiles, digo éramos porque yo era chiquito, y bueno, nos sacaron cagando ahí, nos sacó el intendente, nos sacó cagando, dijo, no, bueno, vayan, si quieren venir acá, vengan, no me vengan de pesado, organícense, qué sé yo. Y esa movida nos gustó a nosotros, así que volvimos al barrio Y la gente por primera vez hicieron como una asamblea y la gente mayores dijeron, bueno, si quieren que nos organicemos y quieren una delegación, organicémonos y elijamos una delegación. Bueno, así que hubo asamblea en cada pasillo, eligieron un delegado de la villa en cada pasillo. Y mi viejo, que ya era un tipo militante y era también uno que le gustaba conducir y esas cosas, y era muy respetado por los otros vecinos, se eligió él ahí en el pasillo como delegado, ¿no? Y cuando se juntaron, mi viejo dijo, en realidad yo voy a ser el delegado de acá, pero el delegado que vaya a ver al intendente quiero que sea mi hijo. ¿No? Sí. Y yo caí ahí como un coso porque tenía 16 años, no entendí un carajo. Así que bueno, y después se eligieron una delegación de 3 personas, eligieron a 2 chilenos que tenían casi 20 años y yo que tenía 16. Fuimos para ir a reclamar a la intendencia. Fuimos, como pidió el intendente, que era un delegado de los milicos, digamos, sí, que estaba ahí, ¿no? Estaban usurpando la intendencia. Bueno, entonces elegimos esa comisión y yo fui como relleno, digamos, ni siquiera preparé nada, yo fui de relleno a acompañar. Llegamos, nos presentamos al municipio, nos recibió en un salón así como esto, todo de madera, y éramos 5 personas, digamos, ¿no? Era el intendente, el secretario, que era un tipo de traje medio gordo, y nosotros 3 pibes. Éramos 3 pibes, como parecíamos pollo mojado, y los tipos era como que nos cagaban a pedo. Bueno, entonces le dijo, bueno, acá le vamos a dar madera, le vamos a dar chapo, y agarren lo que le damos, o si no, bueno, duerman a la intemperie, qué sé yo. Dijo así el tipo, muy prepotente. Y yo no sé, me salió de adentro, le dije, bueno, a mí me parece que no le va a gustar a la gente, porque la gente ya está cansada que se le queme la casa cada 2x3. Y me parece que si nos dan la posibilidad podemos tener una vivienda digna, digo, de material. Y no, ¿qué de material? ¿Qué sé yo? Salgan. Bueno, medio como que nos sacaron a las patadas. O sea que terminamos mal esa reunión. Y volvimos al barrio y es como el comienzo de una rebelión de esa villa, ¿no? Lo que quedó ahí marcado para siempre fue la organización y la decisión de la gente de luchar por sus cosas. Sí, sí. ¿Y ahí es donde te ponen el apodo? No, no. Mi apodo me habían puesto antes. Un poco antes. Ah, ¿no? Ok. Me habían puesto Mantecol, en realidad. Sí. Porque yo tuve muchos problemas para ir al colegio, entonces cuando fui al colegio fui con todo, ya era un poquito más grande, y había un turco ahí, no sé si te puedo contar la anécdota. Sí. Había un turco que era el único en la villa porque era capitalista quinelero. Antes la quinela era una cosa clandestina. Sí. Y lo manejaban tipo, qué sé yo, el capo, ¿no?, del barrio. Y este tipo era un turco, en serio, un tipo grande, tenía hijos y grande también como él y todo. Pero era una familia muy solidaria. El tipo era consciente de que él ganaba plata con la gente, ¿no? Sí. Entonces devolvía en solidaridad. ¿Y qué hizo este tipo? Le dijo a toda la familia que él iba a prestar porque tenía la única televisión en esa época del barrio. Dijo, bueno, yo voy a prestar la televisión para los chicos y el patio, pero los chicos para entrar acá tienen que traer buenas notas, ¿no? El que me traiga muy bien 10 o un 10 o felicitado, van a entrar acá. Así que, bueno, y nosotros cada vez que terminábamos las clases a la tarde, cuando se terminaba el colegio, nos íbamos a la casa del turco. El turco nos miraba el cuaderno. Si teníamos buena nota, nos sentaba en un patio, nos daba un tarro de mate cocido con pan y nos ponía la tele, que era un cajón, ¿viste? Era una tele, ¿no?, de esa época. Y mirábamos los dibujitos. En esa época empezaban el club de Anteojito y Antifaz. No sé si lo conocés. Sí. Bueno, Anteojito y Antifaz estaba auspiciado por los Georgalos, que son los de Mantecol. Exacto. Bueno, y tenían una propaganda donde había un flaco alto, de pelo parado, que era igual a mí. Yo era flaco, alto, qué sé yo, era una miseria de pibe. Y entonces, como traía muy buena nota, me sentaba delante de todo. Y los que no traían buena nota se sentaban atrás. Y entonces le tiraban la bronca al turco, ¿no? Le decían, Mantecol, decía, el flaco no me deja ver, no me deja ver. Y el turco, como para cargarme a mí, me decía, correte, Mantecol, correte. Ahí va, ahí va. Y ahí me quedó Mantecol. Bien. Todo el barrio me conocía por Mantecol. Bien. Ese Mantecol lo llevé hasta los 16 años. Porque a los 16 años, cuando me fui elegido delegado, ya la gente me empezaron a tener un poquitito de respeto. Claro. Me trataban de otra manera. Sí, señor Mantecol. Claro. Y me volvieron a retomar, yo lo volví a retomar el sobrenombre, cuando Montonero pasa a la clandestinidad, ¿no? Para. Cronológicamente, sí. Después de que van, se plantan a la intendencia por ahí en San Isidro para lo de la vivienda digna y demás. Sí. Vos seguís hacia adelante. Sigo hacia adelante, 2 años más, por lo menos hasta los 18 años, sí. Soy delegado. Sí. Organizamos un montón de cosas interesantes en el barrio con los otros pibes. Tenía una bandita de 7 pibes y chicas y chicos. ¿Cuándo empieza cuándo lo empezás a pasar mal? Yo lo empiezo a pasar mal después del 76. Ok, esa fue tu infancia. Sí, pero yo empecé a los 17 años y me incorporo a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que era una organización político-militar del peronismo, digamos, el que manejaba toda la gloriosa juventud peronista, la que trataba de organizar a los barrios a los jóvenes, ¿no? Y estuve en la FARC y mi militancia la hice prácticamente toda en la FARC, pero en un momento la FARC fusiona con Montonero. FARC y Montonero fusiona, se hacen Montonero. Y Montonero lo que hace es, con el aporte de la FARC, es jerarquizar la participación de los jóvenes en las villas y en los lugares, ¿no? Está en las universidades, la JUP, la UES, el movimiento villero. Bueno, yo milité toda mi vida en el movimiento villero peronista montonero. ¿Nunca te dio miedo estar metido ahí? No. ¿Miedo en qué sentido? Porque se te vino una dura y nunca la viste venir, nunca estar ahí peleando por lo que sentías, porque lo que uno siente también, sí. Cada uno lo siente y lo vibra y lo ejecuta, punto. Pero te digo, te estabas poniendo la cara en algo que era, bueno, revolucionario. Algo que por ahí tenía que tener huevo para ir a plantarte con el intendente de turno o quien sea y no te... No sé si era porque tenía mis miedos. Yo soy como cualquier ser humano, me asusto, me tengo miedo, pero creo que cuando vos llegás a un nivel de compromiso y cuando llegás a un nivel de cosas que tenés que hacer y sí. que de compromiso real, y cuando vos estás consciente de que si vos no participás, no podés ayudar a tu familia, no podés ayudar a tus amigos, no podés ayudar a tu país, cuando vos no participás no hay forma de hacer ningún tipo de justicia. Cuando vos llegás a ese nivel de pensamiento, creo que tener cagazo, digamos, no va. Yo creo que tuve mucho miedo, pero nunca fui cobarde. Eso, claro, me parece que la síntesis. ¿Y la primera vez cómo es la primera vez que vos te buscan, te capturan, te secuestran? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? Eso fue todo junto, digamos, no hubo tanta. Sí, yo en realidad antes me había escapado como 2 veces de intento de secuestro, ¿no? Nosotros seguíamos militando en el 77, que estaba en plena dictadura, que secuestraban todos los días a los compañeros. Nosotros seguíamos haciendo reuniones en las villas porque entendíamos que las villas no había que abandonarlas porque había muchas necesidades y la gente esperaba mucho de nosotros. Entonces, hacíamos reuniones. Hice una reunión una vez en la Villa Uruguay y cuando voy llegando me doy cuenta de que la que la reunión estaba como pinchada, digamos, ¿no? Como quien dice que ya, o sea, que había como una reunión, pero en realidad no estaban haciendo una cama. ¿Cómo lo descubro? Porque cuando voy entrando a la villa, arriba había como una escalera y el tipo estaba arreglando como si fuera un teléfono, ¿no? Yo ahí me di cuenta que el tipo, primero, que un teléfono público en esa época había como a 20 kilómetros, no había en la villa. Y después que estaba arreglando un teléfono en una línea de cable, de luz, es una cosa insólita. Bueno, nosotros éramos, no quiero mandarme la parte, pero éramos como una luz para ver todas estas cosas. O sea, que no caíamos enseguida. Así que esa era la primera vez que zafé. Después la otra vez que zafé fue cuando estaba entrando a la Villa Las Sauces, también para otra reunión. Y cuando voy entrando me esperan dos vecinos y me dicen, date porque esta reunión está pinchada. Y cuando voy para salir de la villa, pues yo ya había hecho como 100 metros, cuando voy para salir veo que dos flacos me empiezan a correr. Bueno, y zafo ahí. ¿Vestido de militares? ¿Eh? No, no había nadie. Era todo patotas, eran... Si vos lo veías, eran como una banda de delincuentes. Eran delincuentes, como después se demostró que eran delincuentes. ¿Y cuándo no pudiste escapar la primera vez? Bueno, entonces cuando yo veo que no puedo zafar esas dos, hablo con mi responsable de mi organización y le cuento como el tema y le digo que bueno, que quiero zafar, que me quiero ir porque me están siguiendo los talones. Entonces, en ese tiempo que mi responsable tenía que evaluar y ver y qué sé yo me voy a vivir a Bancalari, que era un lugar, un monte ahí por Torcuato. Era un monte, una cañada, así que me llevé una prefabricada que me prestaron al fondo de todo, que no, era un monte. Parecía Tarzana, digamos, todo. Y me meto ahí y voy a vivir ahí. Bueno, como a los 3-4 días, una noche estaba durmiendo y escucho un helicóptero, pum, un bombazo de una bazuca y 300 monos que iluminan todo el rancho y me llevan. Ah, ¿te estaban buscando a vos? A mí. Me estaban buscando a mí porque habían hecho la inteligencia, me habían hecho la inteligencia. Y vos eras el capataz de ahí, de la movida esa que estaban queriendo desarmar. Y yo era el responsable del movimiento villero en ese momento. Como iban cayendo los compañeros, yo iba ocupando, digamos, la responsabilidad y el lugar de ese compañero para no dejarla abandonar la lucha, digamos, ¿no? Y sea que después, cuando a mí me secuestran, yo tenía como a cargo como 37 villas, una cosa así. De dos villas que era responsable en un momento, pasé a tener 37, pero no fue un ascenso por cosas, fue un ascenso por ir ocupando los lugares de los compañeros que iban cayendo. Cae el bombazo, te encuentran y te llevan. ¿A dónde te suben? Ahí me llevan, me suben a un... Me ponen unos grilletes y una esposa. Sí. Y me tapan la cara con una camisa y me llevan a Tame y Panamericana, donde Macera, que era el comandante en jefe, él tenía ahí como una casa de retiro semanal, o sea, iba a los fines de semana. ¿De él? Era del comandante en jefe, ahí tenía como una casa de fin de semana. Sí. Y ahí me tuvieron como 5 horas, ¿no? No sé para qué, me tuvieron adentro un auto, cada tanto me cagaban a patada en el culo. Y yo estaba todo desconcertado, porque no sabía de dónde estaba. Sabía que en cualquier momento me hacían boleta. Vos dijiste ahí, chau, me matan acá. Claro, ahí me revienta. Y sin embargo, bueno, me llevaron a la ESMA, ¿no? Desde sí. Yo había hecho todo como un estudio previo, porque yo hice cursos milicianos y todas esas cosas antes, durante la organización. Así que cuando yo caí, hacía como 5 años que ya estaba en la organización, tenía un poco de experiencia. Y fui estudiando cosas que me dieron a entender que me llevaban a la ESMA. Pero pará, ¿vos ahí ya veías dónde te estaban llevando en un auto? ¿Cómo sabías que estabas en Tame y Panamericana? ¿Y cómo sabías que te llevaban después al Libertador y ahí? Por esta cuestión que te estoy contando. Sí. Por la inteligencia que uno va viendo, ¿no? Mm. Habíamos hecho eso un montón de veces, simulacros. Si me llevan de acá, ¿cómo me van a llevar? Y toda la información que tenía de compañeros... Ah. que habían caído o que habían zafado, tenía todo una sola ruta, digamos, ¿no? Desde determinada zona tenía toda la ruta, eran a la ESMA, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero me llevó a eso. Yo cuando a la mitad de camino sabía que me llevaban a la ESMA. Bueno, y de ahí me llevan a la ESMA, entro por la parte principal, ¿no? Ahí al costado hay una calle que está paralela al Libertador. Sí, sí. Me llevan hasta el casino al fondo, me hacen entrar por donde estacionaban los autos. A todo esto vos sin ver. Sin ver, yo estaba en el piso, muerto, golpeado, maltratado, llorado, mosqueado, no sé, de todo. Sí. Y pensando que en cualquier momento escuchaba el tiro, ¿viste? Sí. Bueno, me llevan ahí a la parte de atrás de la ESMA, me sacan a los golpes, me llevan hasta la entrada principal, el hall del casino. Te invito algún día para que lo vaya a ver. En el hall del casino. Y ahí me dejan 10 minutos parado. Yo a todo esto alcancé a ponerme un pantalón nada más. Y estaba en bola con un pantalón. Y tenía los pies descalzos con un grillete. Y la mano atrás con una esposa y con una capucha. Se escuchaba mucho quilombo, qué sé yo. Hasta que vino uno y me empezó a empujar y me bajó por él la escalera que da al sótano, ¿no? Me llevaron al sótano y pasé por una puerta de chapa. Yo no veía nada, prácticamente me llevaba, me tropezaba con todo. Creo que yo ya iba llorando, porque no porque era ni cobarde ni nada, sino porque cómo había caído, digamos, ¿no? Sí. Llegué el momento en que ya me di cuenta que había caído y que mi destino era la muerte. Sí. Entonces, cuando entré al sótano, me puse a pensar cómo zafar lo más pronto posible, cómo ganar más tiempo, digamos, ¿no? Porque sabía que me iban a matar, pero quería ganar tiempo. Y aparte, la incertidumbre de no saber qué era eso ahí. Sabía que era la ESMA, pero no sabía qué era eso. Entonces, cuando llego al fondo, me tiran a un cuartito, y ese cuartito era como una especie de un consultorio médico. Había como una camilla y un banquito y una picana, ¿no? Eso lo vi cuando me sacaron la capucha. La capucha. La picana es una cosa redonda que es un regulador de voltaje con dos cables que termina en una madera que tiene dos cositas de bronce o de cobre. Sí. Que te lo pasan y por ahí pasan la electricidad que ellos quieren que te pasen. Me tiraron ahí, me sacaron las esposas y me lo pusieron a los cosos de las patas de la camilla. Me desnudaron y me dejaron ahí, tirado, ¿no? Y estuve como 2 horas ahí, tirado. Creo que ahí, creo que te dejan a propósito para, ¿viste? Para que o te ablandes o te mueras, no sé. O te agarren un síncope, no sé. Y después empezaron a venir toda la romería. ¿Ahí ya había gente vestida de militar? No, nunca. Porque yo fui secuestrado. En esa época los golpes se dieron en dos formas. Una legal, que agarraban compañeros en la calle o algo, y de forma legal lo metían preso, ¿no? O sea, estaban presos sin condena, todos vestidos de policía, como si fuera un delincuente. Y después había otra parte que eran secuestros, o sea, que ellos querían agarrar rápidamente a toda la cúpula o a toda la organización, y la única forma era hacerlo medio como en secreto, ¿no? O sea, pero esos que te secuestraban, ¿eran pendejos como vos que laburaban ellos? No, eran militares. Ah, vestidos civil. Todos militares formados en patota, digamos. Pero ellos tenían militaban eso, digamos, tenían la convicción que vos tenías para lo otro, para eso, o eran pibes que era como un sicario que labura para un militar. No, ellos estaban preparados. Cuando dieron el golpe en el 76, ya ellos tenían un proyecto ya armado. Entonces, bueno, hacemos el golpe, llevamos este plan económico, hacemos esto con la sociedad. Y a estas organizaciones las aniquilamos, ¿no? Las aniquilamos de esta manera y las aniquilamos de esta otra manera. estaba todo organizado. ¿Quién lo aniquila a esto? Lo aniquilan los policías. ¿Quién lo aniquilan a esto? Lo aniquilamos nosotros. Bien. Y para eso tenemos que andar de civil, ¿no? Ahí era, había coroneles, había comisarios, había muchos comisarios de la federal, había mucho prefecto de la prefectura, había muchos oficiales de la Armada y alguno que otro de oficiales del ejército. Sí. Se habían formado en patota. Perfecto. Lo hacían clandestinamente, por eso figuran como desaparecidos los compañeros. Perfecto. Entonces ahí estuviste 2 horas tirado en ese, en esa mesa y... Y después vinieron, empezaron a caer los torturadores, los interrogadores. ¿Qué te preguntaban? Venía, por ejemplo, lo primero que te preguntaban era si vos tenías citas con otro. Porque había que seguir una cadena. Una cadena, una línea, ¿viste? Entonces... Sabía que nosotros nos juntábamos cada tanto y cada 2 minutos estábamos juntándonos. Entonces te torturaban para ver si vos tenías citas o reuniones lo más rápido posible. ¿Y si vos le decías todo lo que te pedían, te torturaban igual? ¿O realmente vos podías en el cagazo buchonear y zafar? Si vos buchoneás o decís todo, los tipos igual te matan al toque. Una vez que te enteraron toda la información... Te matan, o sea, te mataron. Muchos compañeros murieron en la tortura. La inteligencia era no... Si vos no vas a resistir, tratá de que dure un poco más, digamos, ¿no? Para que otros compañeros tengan la posibilidad de escaparse. Sí. ¿No? Entonces, yo tenía esa mentalidad. Yo no sé si voy a resistir la tortura, decía, pero voy a tratar de hacerla imposible. Y ahí me empezaron a torturar y qué sé yo, a nombrar gente... a tirarme citas y esas cosas. Después... Pero para físicamente, ¿qué te hacían? Físicamente venían golpes, patadas y picanas, ¿no? A cada pregunta que vos no respondías rápido, bueno, venía o golpe o picana. Después también ellos tenían como una especie de inteligencia que habían hecho. Tenían todo anotadito. Sí. Preguntaban con certeza. Claro, a veces te hacían la trampa. Te decían, por ejemplo... vos te juntaste el otro día con fulanito y te dan para que tenga con fulanito. Sí. Pero resulta que ellos ya a fulanito lo habían secuestrado antes. Te lo decían para ver, para probarte. Confirmar y esas cosas. Claro, para ver qué es lo que hacía, cómo reaccionaba vos, digamos. ¿Cómo termina eso? ¿Perdí el conocimiento ahí? Y sí, a veces sí. Entonces te quedás ahí, en la ESMA. Sí. Estás ahí, te piden información, te secuestran, te cagan a palo. ¿En qué momento termina el episodio? Pues no te torturan 24 horas. No, sí. A mí me torturaban casi siempre. Si no era con golpe, era cualquier cosa. No, pero pará, quiero saber si esa noche, ¿cuándo te vas a dormir? ¿Dónde? ¿Cuándo termina? Te dice, bueno, anda a bañarte y a dormir. Nunca me dijeron anda a bañarte, anda a dormir. Nunca te dicen. Pero en ese cuarto, ¿te dieron comida la noche, no? No. Yo fui torturado todo el día. Me sacaban a la calle sí. A dar vuelta para ver si enganchaban a alguien más. Me traían, me tiraban en el cuartito y me torturaban otro poco. Venían otra gente que querían otras preguntas, otra tortura. Yo no dormía ni comía durante 3-4 días, ni dormí ni comí, porque no era un hotel, era un centro de tortura. Obvio. ¿Y la primera vez que dormiste cuándo fue? Y fue como a los 4 días y que me tiraron en capucha. Capucha era la parte de arriba que era como un dormidero tipo así de ciruja, o sea, era una colchoneta con unos tabiques que dividían, un balde por si quería ir al baño y nada más. ¿Cuánta más gente había ahí, te acordás? Y yo cuando caí había mucha gente, había como 70. Minas y chabones. Compañeras y compañeros. Y ¿conocías alguno? Familia. ¿Y conocí a alguno? Sí. Sí, conocí gente que estaban conmigo en San Isidro. Después había gente de todos lados. Ok. Y era toda una organización. Montonero es una organización nacional, digamos. Y por una cosa por otra iban enganchando compañeros. Bueno. ¿Y al día siguiente que te despertaste, cómo siguió? Al otro día me despertaron a los golpes. Me dieron un mate cocido frío. Me llevaron de vuelta abajo al sótano. Escapuchado. Siempre capuchado y siempre engrillado. Yo estuve engrillado casi 2 años, engrillado, en total. Y tenía la pierna de la miseria, digamos, ya ni sentía la pierna. Y después esposado era para todo, o sea, para todo esposado. Los tipos tenían mucho miedo de dejarte en libertad, aunque sea de un dedo, ¿viste? ¿Miedo de qué? Y era montonero. No sé si algún día tenés que entrar a la historia de Montonero. ¿Pero miedo de qué tenían de dejarte en libertad? Y tenían miedo que uno reaccione de golpe, o intente escaparse, intente matar a alguien. Pero lo que te digo, esa gente que hacía eso... A ver, ejemplo, si vos salís a la calle en ese momento, que también era un golpe militar, era un golpe militar, salís a la calle, vos no le podés pedir ayuda a nadie, porque un policía que está en la esquina también es parte de ese golpe militar, ¿o no? Claro. ¿Pero qué tipo de ayuda pedís vos? Si vos te salís corriendo, ejemplo, ¿no? Vamos a, cinematográficamente, salís corriendo con el grillete y la esposa puesta, salís al Libertador. Te cagan a tiro. ¿A quién le pedís ayuda? Porque el mismo policía es parte del gobierno militar, ¿o no? Sí, pero... Si me tienen secuestrado, yo salgo a la calle hoy y le grito a un cana que está en la esquina. Pero vos a quién... Si me quiero suicidar, hago eso. Que también está esa. Porque... Si yo veo que no voy a resistir a nada, hago un quilombo para que me maten. ¿Entendés? De una vez. De una vez, ya. Y una de esas puede ser que salte el alambrado y que haya alguien del otro lado. Y hay garita, la garita con los... En esa época todavía había soldados, colimbas. ¿Pero te pegan un tiro en la vereda del Libertador? Y te pueden pegar un tiro. ¿Así de una? Te mataban en cualquier lado. Pero en ese momento, en la vereda, mientras vos estabas adentro en un sótano o arriba, donde sea... Sí. ¿Pasaban familias caminando y era la vida normal en Libertador? Era normal, así como vos lo estás diciendo. En algún momento va a haber una especie de... Ahora hay juicio contra los genocidas y nosotros estamos reclamando también que se investigue la participación genocida. Algunas de gente civiles, periodistas, la iglesia, porque muchas situaciones se dieron en donde los tipos sabían que había gente secuestrada y desaparecida. Cerraban la boca y miraban para otro lado, digamos. Ahí nació la parte esa que dice, algo habrán hecho, ¿entendés? Y sin embargo eran todo gente comprometida y que estaban luchando por una causa justa. ¿Cuántos días estuviste ahí? ¿En la ESMA? Sí. ¿Cuántos días de corrido? De corrido estuve del septiembre del 77 hasta diciembre del 79. ¿Qué? ¿Boludo? Sí. Después ahí yo... ¿Los 3 años engrillado con esposa y viviendo así? Exacto. Y después me voy, porque yo... Hay toda una larga historia en la ESMA, ¿no? Decía, la ESMA fue uno de los coorganizadores del Mundial 78. Sí. Y nosotros ahí, muchos de nosotros, nos hacían trabajar como mano de obra esclava. Sí. En el sentido de armar, desarmar... ¿Cuándo vos ya en un momento asumiste, bueno, yo ahora vivo acá y estoy en esta? Porque morir no te quería morir, porque si no hubiese hecho que me peguen un tiro, como dijiste. No, no. O sea, pasa un mes. ¿Y cómo sigue tu mes? ¿Igual que el día uno? Todo el tiempo tu vida no es tuya. Te lo hacían saber. Los tipos te decían, traes aquello y vos venías 2 metros y te decían, bueno, si no lo traes bien te vas para arriba. Y vos sabías que los tipos te podían mandar para arriba. ¿Entendés? Mandar para arriba... pegan un tiro y morís. Sí, sí. Y los tipos todo el tiempo te hacían saber eso. Y los grilletes también era una manera de tortura, porque los tipos te hacían valer su poder. ¿Sos un esclavo? Era un esclavo. Exactamente. Por eso somos esclavos, mano de obra esclava. Al mes que estabas ahí. Sí. Y entre torturas, cagadas a palo y pedidos. ¿Vos tenías la posibilidad de... A ver, es muy iluso lo que digo. De generar cierta onda con un secuestrador o de charlar con alguien... O de tratar de arreglar algo, o decir, che, pará, hagamos un arreglo, no me fajes más, yo te hago esto. ¿O eras...? No, nada. Ni un tipo de arreglo ahí. No arreglo, digo, como no. Pegar onda con alguien, no sé. No, la onda... Juntarse entre la, cinco. La onda la pegaron ellos cuando vieron que esto ya iba terminando. Por ejemplo, los tipos se empezaron a hacer... se empezaron a arrimar después de los 77, 78, después de los mundiales y todo eso... que se fue transformando estos grupos, estas patotas, se fue transformando, en algún momento ya se hacen como una asociación ilícita, ¿viste? Los tipos ya son chorros prácticamente, aprovechan toda la estructura de secuestro y todo el arma que tenían, el poder, para hacer propios negocios. Vos papel prensa, secuestraron a toda una familia y la torturaron ahí, sacaron papel prensa y se lo dieron a Clarín, ¿viste? Una cosa así. O sea, los tipos hacían eso. Secuestraron a un hijo de una persona que tenía una bodega famosa en Mendoza y lo negociaron con la bodega. Y dijeron, bueno, ¿querés la vida del pibe o la bodega? ¿Entendés? Y al final lo mataron a todos y se quedaron con la bodega. ¿Pero ese pibe también era un militante, un revolucionario? ¿O simplemente sí. era un secuestro de negocios? No, todavía no sé si fue un secuestro de negocios o no, pero aprovecharon toda la estructura. Okay. Lo cierto es que mataron a toda esa familia y se quedaron con la bodega, ¿entendés? Después nosotros nos llevaron, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, nos llevaron a toda una isla del silencio, ¿entendés? Que se lo pidieron a Locura. Era una isla impresionante, que tenía Locura como retiro espiritual, y que cuando se fue la comisión se quedaron con la isla, ¿me entendés? Eran todos rapiñeros, chorro, ¿me entendés? Dejaron de tener la cuestión esta política de secuestrar y todo para convertirse, para mí, ¿no?, en una asociación ilícita. De hecho, también robaron chicos. Se está comprobando que hay más de 500 nietos desaparecidos. No se llegó a rescatar todavía 200. Y hay 300 que no se saben dónde están, ¿viste? Nosotros, como sobrevivientes, estamos ya sospechando de que los tipos hicieron negocio con nuestros nietos. No, eran terribles. Pará, seguime contando dónde estabas adentro. Estabas ahí, pasó un mes. ¿Cómo eras el paso de los días? ¿Cómo lo sabías? ¿Sabías qué fecha era? ¿Veías la luz? ¿Iban a un patio? No. Yo era sótano, altillo. Era ¿no te bañabas? Y yo en los tres meses me habría bañado tres veces, una vez por mes, digamos, ¿no? Y el bañado era meterte en una ducha y tirarte agua y cagarte a patadas, ¿entendés? Ah, estaban presentes en cada cosa que hacías. Todo el tiempo. ¿Nunca tenías un rato libre ni para comer solo? No, nunca. Ahí había guardia por todos lados, era terrible. ¿Nunca tenías momentos de charlas con compañeros o en algún momento llegaste a reírte ahí adentro? Sí, pero ¿o joder con alguien? Pero vos me estás preguntando los primeros meses. Yo hago ya relaciones y digamos, es otra vida después del Mundial 78, que viste que gana Argentina, bueno. Y como Macera y la Marina habían metido mucha fuerza en el armado para que quede bien Argentina, queda como una, se distingue, o sea, se relaja un poco ahí adentro, y Macera tiene otros proyectos, ¿no? El otro proyecto le jode, digamos, la inspección de esta Comisión de Derechos Humanos, empieza toda una interna de Macera con Videla. En todo ese tiempo, nosotros estamos ahí como un grupo de sobrevivientes, que somos como mano de obra esclava. ¿Seguía secuestrado? Seguíamos secuestrados, digamos, maltratados. Pero sí podíamos bañarnos, ¿viste? Cada 2 días podíamos bañarnos, podíamos comer en lugares sanguchitos de carne, que vos no sabías de dónde venía la carne. Podíamos comer, digamos, otras cosas, digamos, ¿no? Pero eso fue hasta después del Mundial. Después, ¿vos sabías que habían pasado 2 años? Sí. ¿Qué, sabías qué día era? Y porque estábamos laburando para el Mundial 78. ¿Pero qué hacías? ¿Qué hiciste vos con tus manos para el Mundial 78? Armaba estructura. Como todo negro villero, te usaban tipo para pintar. Ojalá que pueda ir al sótano, y ahí yo te voy a contar, que ahí tiene como tres... Hicieron como 3 reformas el sótano, ¿no? La primera vez había como oficina y esas cosas, y después lo hicieron cuando vino el Mundial. Hicieron como una parte donde decían la huevera, que ahí grababan, y era una cosa como esta, que grababan videos, grababan todo, y habían hecho acústico, era una pared de casi 40 centímetros de ancho con cosas acústicas. Y después hicieron un estudio fotográfico, y hicieron varias oficinas, digamos, donde imprimían cosas y falsificaban. Había un sector donde falsificaban documentación y todo. Y nosotros teníamos que estar ahí como sirviente para ya gritar, vestido para un poner. Poco más, ya un poco más, digamos. Asumiendo que vos ibas a vivir ahí, porque vos no sabías cuándo se terminaba. No, yo sabía que me iban a matar en cualquier momento. ¿Y pero esa agonía cuánto duró? ¿Iban 3 años? Duró hasta que me fui. Hasta que me fui. Yo, ¿cómo te enterabas del resultado de los partidos? Víctor Basterra, el compañero que sacó la foto y que declaró en la primera junta militar y la junta. El juicio contra la junta la primera vez. Él vino la democracia, estaba Alfonsín y era al 85 y seguía estando secuestrado. Mirá el poder que tenían los tipos, ¿no? Vino la democracia, fueron a la mierda los milicos, se fueron todos, y él seguía secuestrado todavía por toda una patota, digamos. Mirá si uno no va a tener miedo de que lo pueden matar en cualquier lado. Los tipos te hacían valer, se hacían valer. O sea, tenían ese poder de destrucción y terror terrible. Bah, yo todavía sigo teniendo miedo, porque el mismo poderoso que bancó todo eso siguen estando, digamos, ¿no? Papel prensa, ¿a quién se lo dieron? Al mismo grupo que hoy están terrible, ¿no? No sé cómo decírtelo, pero es todo lo mismo. ¿A vos y con tu voz sufriste cosas físicas que cambiaron? Mi voz es producto de la tortura, de esas torturas. Yo no tenía, tampoco era un Gardel cantando, pero tenía, digamos, una voz normal, digamos, sí. ¿No? Normal, de pibe, capaz. Y los tipos me metieron una 220 en la garganta y me destruyeron todas las cuerdas vocales, ¿viste? Porque no le decía dónde estaba un compañero que ellos estaban buscando y me decían todo el tiempo, cantá, cantá, cantá. Y yo no cantaba porque no lo sabía, no, la verdad no lo sabía. Y el tipo me agarra del cogote y me aprieta el cogote, abro la boca y me mete la picana en la garganta. Estuve como 3 meses todo dormido. Esto era una cosa que tenía acá, yo me tocaba y no sentía nada. Pero en ese momento que voy a perder el conocimiento, ¿cómo es? Porque eso no te aniquila, ¿qué es? Sí, me morí, me habré muerto, no sé. La verdad, no sé lo que pasó ahí, pero... ese día cambió, después cambió tu voz, cambió ese hecho. No, en ese hecho tuve como 7 meses sin poder hablar, solo hacía señas. Después fui recuperando de a poquito y ya no lo recuperé más. No sé si será normal o no, pero yo sé que a partir de ahí mi voz no creció más, está ahí. ¿No tenías ni noticia de tu familia? ¿No sabías a quién habían agarrado? No, a quién estaba no. Desaparecido. No, jamás, ni siquiera padre, la idea de entrar a una oficina, agarrar un teléfono y llamar, no existía. Mi padre me buscaba todos los días con mi hermana. ¿Te lo contó después? Sí, me buscaba todos los días, iba a las comisarías, iba a los hospitales, iba al ejército, a los cuarteles, salía a recorrer el barrio. Pero pará, tu papá o cualquier persona, ¿podía tocar la puerta de la ESMA y preguntar, hola, mi hijo está acá? Sí, que le den bola. Está bien, pero ¿a dónde iba la gente a buscarlo? Porque la gente iba, mucha gente iba. ¿Y ahí que había una lista que decían, sí, está acá, váyase, o qué? Lista no sé si había. ¿A alguien le decían, sí, su hijo está acá? No, y... No, ¿cómo le van a decir? Por eso te digo, ahí adentro había un montón de personas. Te mandaban, te derivaban, te decía, si vos ibas a la misma, te decía, vaya a la comisaría más cercana. Y si iba a la comisaría más cercana, te decían, vaya al cuartel, ¿me entendés? Al tipo que estaba en la puerta de la ESMA, por supuesto, cada una de la gente que estaba ahí sabía lo que estaba ocurriendo adentro, abajo y arriba, desde sí. El tipo de la puerta que recibía tu papá. Vos tenías tenés un casino donde tenés en un momento 300 personas tiradas, torturadas, donde entra todo el tiempo patota con auto dudoso, sin chapa, a cualquier hora. Y los colimbas que están ahí haciendo guardia, el que te subía a la cadena y vos entrabas, sabía lo que pasaba ahí, ¿me entendés? ¿En qué medios se hablaba de esto? En ningún medio. O sea, la gente sabía por boca en boca, se llevaron un amigo, se llevaron a mi viejo, se llevaron a mi hermana, y ese era el Vox Populi. ¿Sabés lo que calle? Decía una vez, me acuerdo cuando leí una tapa de... Yo todavía no había caído, y leí una tapa de Crónica, creo que era Crónica o Crítica, no sé, una cosa así, habían secuestrado 6 compañeros en Boulogne, y al otro día, en la tapa, como lo vieron gente, salió una tapa y una foto donde decía enfrentamiento entre delincuentes comunes y la policía. ¿Entendés? Y no era así, eran compañeros que fueron secuestrados, maltratados, y por el ejército. ¿Entendés? Muchos de ellos no aparecieron más después. O sea, a ese nivel funcionaba la dictadura y los secuestros en esa época. Desde que a vos te metieron ahí y empezaste a decir, bueno, yo ahora vivo acá, porque, boludo, después que pasan 6 meses, decís, bueno, hasta esperando que te maten o sobrevivir, pero nunca te imaginás 3 años. Te vuelvo a decir, ¿tuviste momentos? ¿Te hiciste amigos? ¿En algún momento te reíste? ¿O hacían chistes porque buscaban tener algo de felicidad con el compañero que estaba al lado por lo esposado? ¿Entendés? Sí, con los compañeros sí, hacíamos chistes. Por eso, ¿en qué momento se empezaron a liberar? Escuchábamos música también. Eso fue, digamos, casi a fines del 79. Ya había pasado... 3 años. Claro, 2 años y pico había pasado. Y en esos 2 años y pico, nada. Eso era piña, piña, palo, picana y... Claro, y sí, tortura, mano de obra, esclava. Yo laburaba mucho con la... O sea, todos los trabajos pesados los hacíamos poca gente. Y entre la poca gente estaba yo, digamos, ¿no? Ahí se hacía reforma todo el tiempo. Después ellos, al secuestrar, se quedaban no solamente con la persona que iban a secuestrar, sino que se quedaban con la casa... Y la casa la dejaban bombardeada, se robaban todo lo que tenían adentro. Dentro de la ESMA había todo como un pañol, o sea, sí, depósito de cosas. Eso lo llevaron a mediados del 79, después que vino la comisión, se lo llevaron a un galpón que alquilaron en Carapachay. Se llevaron todo ahí. Las propiedades, armaron una empresa constructora que laburábamos por supuesto nosotros, los presos, y la reformaban, y hicieron una inmobiliaria. Hace unos años engancharon a una escribana que era la que certificaba todo lo que... Las escrituras. Sí. Ellos arreglaban las casas con la empresa. Arreglaban la casa, la ponían en venta, la vendía a esta inmobiliaria, y la guita se la llevaban ellos. Mm. Las cosas que se compraban, que se robaban, la reformaban, la armaban, la pintaban, la arreglaban, desde una jaula de loro hasta una tele, ponerle ropa, todo. Reformaban y hacían grandes ferias los tipos y lo vendían. Y la guita también. Eran rapiñeros. Y ahí nos pusieron a trabajar a nosotros. Yo estuve hasta fines del 79 trabajando en un depósito, me llevaban y me traían, ¿no? De la ESMA, engrillado, en un depósito que estaba ahí por Carapachay, Florida, por ahí. Pero esto es lo que yo te digo. Cuando vos vas a una tráfica, a laburar a un depósito que está a 30 kilómetros, si hoy vos estás secuestrado ahí, te para un policía, y si ve eso, está, no había nadie para... O sea, el policía que podía llegar a parar esa tráfica... Ellos se movían... Era parte del golpe militar. No, claro. Ellos se movían con zona liberada. Donde andaba ellos, estaba todo liberado. No había, y si había un policía, lo miraban y se iban. ¿En algún momento pensaste y dijiste, bueno, acá me mato o me escapo o cómo? ¿Era imposible? ¿Cómo dijiste? No sé, boludo, ¿qué pasaba por tu al cabeza? Momento, quiero saber, al año, decir, bueno, ya está, matame, al momento guacho. Al momento que vos pensás que en cualquier momento te matan, en ese mismo instante también nace como una especie de ganas de sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces decir, bueno... El intento, entonces intento, porque si ya me van a matar, por lo menos intento, ¿viste? Y esa mentalidad siempre lo tuve, es decir... ¿Y tuviste algún intento de escaparte? Y lo tuve la primera vez, cuando fui a esos depósitos, sí, ¿viste? Que iba, nos llevaban y nos traían. En un momento también, ya había pasado como 3 meses, y en un momento también se relajan, ¿no? Estamos hablando casi a mediados de diciembre del 79. Y cuando el tipo no tiene problema con la camioneta y nos van a buscar tarde. Nosotros pensamos que se habían olvidado a nosotros, no sé. Y aprovechamos, y yo, por ejemplo, tranquilamente salí de ahí y me fui a mi casa. ¿Lo hiciste? Me fui a mi casa, ¿viste? ¿Con los grilletes? No, no, porque ellos cuando entrabas ahí te sacaban. Laburando. ¿Y te fuiste a tu casa? Y me fui a mi casa, ¿entendés? A la casa de mi hermana en Casanova. ¿Llegaste ahí? Me fui, ¿viste? Me colé en los colectivos, qué sé yo, como a las 3 horas llegué. Mi hermana se recagó porque estábamos todos vigilados, la familia. Pero todo. Volviste a tu casa después de 3 años. Claro. ¿Quién estaba en tu casa? Estaba mi hermana. Yo fui a la casa de mi hermana. ¿Y qué hizo? Mi hermana se volvió loca, me quería matar, porque dije, ¿cómo? Nos van a matar a todos. Ah, tu hermana me va a estar feliz porque volviste, le dio cagazo por eso. Porque son terribles, porque los tipos pero te. Pero no mataron. Te veía hace 3 años. Pará. No sabía que estabas vivo. Pará, Miguel. Nosotros estábamos secuestrados, nosotros y toda nuestra familia. Porque los tipos, sin que vos lo sepas, tenía tu familia secuestrada también. ¿Entendés? Secuestrada en el sentido de que sabían todos los movimientos y si vos te mandabas una cagada, iban y te mataban a tu madre, a tu padre. Era así, era terrible. Entonces mi hermana llega a esa conclusión también, porque me estaba buscando, porque sabía, se enteraba, y sabía que si yo me escapaba iban a ir por ella o por mi padre o por mis hermanos, sí. ¿Entendés? Nada más que eso, porque a los 2 o 3 horas ya mi hermana se puso en hermana y bueno, me cubrió, digamos, ¿no? Y ahí estuve, tuve 20 días adentro sin salir, y el día que salí, los tipos estaban afuera esperándome, ¿entendés? O sea, estaban todos ya, en cualquier momento entraban. Pero con tanta gente secuestrada, ¿por uno había un operativo? ¿O por qué vos eras el más picante vos? ¿Por qué justo no, con vos? No, si había miles. Había operativo por todo. Está bien, pero eran miles los que estaban secuestrados. ¿A vos te estaban buscando? O sea, vos saliste a la puerta no, y ahí estaban. No, pero en la ESMA no había miles en el momento. Nunca hubo miles de entrada. La ESMA había vuelos de la muerte, asesinato, había fusilamiento. Los 5.000 que secuestraron y que pasaron por la ESMA, la mayoría, nos salvamos 200 nada más. ¿Escuchabas tiros ahí adentro? ¿Todos los días? Yo no escuché, perdón. ¿Nunca? Yo no escuché nunca. ¿Nunca te mataron un chabón al lado, así que se rebeló y le bajó? No, pero me mostraron un compañero que se había escapado y que volvió con la contraofensiva, lo volvieron a secuestrar y lo tirotearon, digamos, ¿no? Por haberse escapado, cuando lo engancharon le metieron 30 tiros. Entonces, el Tigre Acosta, que era el capo de ahí, vino, lo trajo arriba de una mesa, lo tiró y le dijo, esto le puede pasar a cualquiera que se quiera escapar. Bueno, vos te escapaste. Y tenía 30 tiros. Y yo no sé, yo hice como una cuestión inconsciente, me fui. Digamos. ¿Te fueron a buscar? ¿Y? Me fueron a buscar. Y de ahí me trajeron a otra vez, como la primera vez, digamos, los golpes, doble de grillete, doble esposa, golpe, tortura, picana. Y me tiraron, me tuvieron a pan y agua 20 días. ¿Entendés? A pan y agua, ahí tirado en la colchoneta. En 20 días ni me bañaron ni nada, tenía una costra así en el cuerpo, que impresionante. ¿Y qué te hacían hacer ahí? O sea, al haber vuelto, tipo, era como... Por haberte escapado, digo. Claro. Tuviste tipo, tu merecido, listo. Y seguías adentro haciendo yo, qué. Ahora pienso, digamos, que la saqué barata, digamos, en el sentido, ¿no? Que el tipo... Los tipos me necesitaban para otra cosa porque la saqué barata. Porque si a las otras personas que se escapaban lo mataban y a mí, ¿por qué me trajeron de vuelta, digamos? Eso me carburaba en la cabeza, ¿no? Y estuve 20 días y después, una mañana, a las 5 de la mañana, me bajaron ahí a la oficina de la jefatura de ellos. Y primero me cagaron a palo y después me dijeron que me iban a dar una oportunidad de vivir y que era la última vez que me iban a dar la oportunidad. Pero. Me dijeron, ¿no? Y que me iban a... En algún momento me iban a llevar a otro lado. Bueno, yo nunca le creí. Pero de liberarte nunca se habló. No, no, no, nunca me iban a liberar. Y ¿vos sabías que el final de todo eso era que te mataban? Me mataban, sí. Yo tenía en la cabeza eso. De hecho... ¿Y pero no prefería que te maten ahí de una? Porque si vos sabías que el final era ese, seguir laburando para estos chabones, digamos, qué sé yo, yo lo pienso. Obviamente, después tuviste de que no fuese el final, te la jugaste a eso. Sí, bueno, yo creo que el querer matarse es como medio de cobarde también, ¿no? Porque hay que quedarse en la vida y lucharla, ¿no? Pero en ningún momento pensé yo, por lo menos, matarme, yo no. ¿Te dieron esa oportunidad? ¿Te llevaron a dónde? Me llevaron a la Isla del Silencio. Es una isla que está a 3 horas y media del Tigre. Es un lugar, te conté recién, que era como una especie de espiritual, retiro espiritual. Ahí se lo pidieron a la cura cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Llevaron todo lo que estaba en la EMA, lo llevaron a la isla cuando vinieron y vaciaronla a la EMA. Y le demostraron a lo de la comisión que en la Argentina no había secuestro, que era todo mentira, que era el quilombo de las viejas locas que luchan por... Bueno, todas esas cosas. Y en realidad los tipos los llevaron allá, ¿viste? La isla era muy rica en madera, Suncho, ¿viste? Era una isla bastante piola. ¿Qué hacías ahí? Me llevaron para cortar los árboles y laburar como esclavo. Y estuve 6 meses laburando, contando 12 horas por día, pleno invierno. Y alrededor agua. Claro. O sea, ahí no te escapaba. Y adentro también agua, porque a veces había creciente de la isla. Y vos tenías que ir igual y ahí no, por ejemplo, no usé grilletes, porque no se podía, primero, porque era una isla común, la gente pasaba en las lanchas y eso. Pero sí tenía que laburar mucho, ¿no? Y desde ahí, tu libertad empezó ahí. Y ahí el momento que yo llegué, una vez, atravesé toda la isla, tardé como 7 horas, pensando que del otro lado yo podía escaparme, digamos. Todo el tiempo yo pensé en escaparme. Obvio. Y estuve ahí 6 meses hasta que un día vino como una lancha almacenera. A todo esto, los chabones, los milicos que estaban por ahí dando vuelta, custodiándolos, y en un momento que te zafaste y te escapaste para un costado, para un lado. Claro. No, es como un relaje había, ¿viste? Nosotros, ahí por eso, ahí era más... Claro, tipo, nosotros éramos los laburantes, mano de obra, y ellos eran guardia y... Ok. Había ahí, jugábamos al fútbol también, entre todos, ¿viste? Hacíamos todo. Estábamos en una isla tirados. Ni siquiera venían ni los capos ni nada. Ellos hacían cambio de guardia, que venía una lancha, bajaban 6 y subían 6, ¿me entendés? Bien. Bueno, y un día ellos se alimentaban con lo que le compraban, porque tenía un presupuesto, con lo que le compraban a una lancha almacenera. ¿Sabés lo que es una lancha almacenera? La que venden en las islas. Sí. Entonces esa lancha pasaba todos los sábados y le compraban la garrafa, le compraban el, qué sé yo, el carbón, toda esa boludez. Y yo venía ya, hacía como un mes que venía pensando, le digo, de alguna forma... No sabía si apretarlo al tipo, pero para apretar tenía que tener un fierro o algo. Sí. Tipo, me iba a pegar un empujón, me iba a ahogar, ¿viste? Entonces había que buscarle otra forma. Y le fui por el lado del chamullo, ¿viste? Le fui de hablar. Entonces cuando tomé todo el tiempo que el tipo le daba las 2 garrafas vacías, se iba hasta la casa que estaba como a 100 metros... sacaba la otra garrafa, la traía, y todo ese tiempo llevaba unos 15 minutos. En esos 15 minutos, ese día que me fui, le taladré la cabeza al chabón, ¿viste? Mirá, le dije, acá estamos todos secuestrados, somos estos que están acá torturan a la gente. Bueno, todos, si vos no me llevás, me van a matar. El tipo se creía que yo le estaba contando una película, se cagaba de risa, dijo, no, boludo. Tómatela, me decía. Y le digo, no, bueno. Al último, cuando yo vi, estaba medio desesperado, ya estaba jugado. Digo, bueno, yo me voy a tirar ahora. Cuando venga el tipo, yo me tiro acá y me escondo con la bolsa de papas. Digo, ¿no? Si vos gritás algo, yo te voy a pegar con algo, te voy a matar, le dije al tipo. ¿No? Y bueno, cuando vino el tipo del guardia, cambió la garrafa, le pagó todo y arrancó el tipo. Y no dijo nada. Se cagó todo el tipo, no sé. O por ahí entendió. Y hicimos una hora, y cuando hice una hora yo venía con el culo en la mano, porque te imaginas, digo, yo me veía atrás, todo como en las películas, ¿viste? Una banda de lanchas siguiéndome, cagándome a tiro. Y no veía a nadie, no había nadie, nadie. Y el tipo una hora vendiendo, y bueno, salí Y le digo, bueno, gracias, flaco, la verdad que me salvaste, qué sé yo. Y el tipo no me dijo nada. Le digo, si querés, ¿cuánto falta para el Tigre? Y yo tengo como una hora y pico acá. Y bueno, si querés, te doy una mano y me dejás ahí en el Tigre. Así que tuve como 2 horas y pico vendiendo con el chabón, Seguían bien de laburando. película. Si yo lo cuento, no lo cree nadie. Me Ese dejó. día fuiste, ya te quedaste. Es... Ese día me fui a la villa donde yo había militado toda la vida. Y por eso yo digo lo del compromiso, porque la gente entendieron y valoraron todo el esfuerzo que hacíamos nosotros y entendieron que la organización es la única forma de poder zafar de la miseria y todo eso, y que yo había aportado bastante para eso. Entonces me tuvieron ahí, me tuvieron, creo que hasta la Guerra de las Malvinas me tuvieron ahí cubriendo. No volviste a estar capturado. No, porque la El día de la gente. lancha fue, volviste a tu libertad. Sí, pero no me fui ni a mi casa ni a ningún lado, fui a la villa, ¿entendés? Y me refugié en la villa. Y le contaste tu historia a todos. La gente la sabía en todo. Sí. Mi militancia la sabe en ¿Y todo. cuándo terminó tu miedo de poder salir a la calle tranquilo? En Y ese entonces, digo, cuando volvió la democracia. después no, después de la Malvina. Después de la Malvina fue el 82. Y después del 82 ya el gobierno empezó a llamar a las elecciones. Y ya había todo como un clima electoral. Y bueno, yo empecé a buscar laburo. Y en ese buscar laburo fui descubriendo que me estaban controlando, porque yo encontré muchos torturadores en el tren. ¿Te volviste a cruzar con gente que conociste Sí, lo ahí? vi. ¿Qué gente que te había hecho daño ahí? Una vez cuando con el último secuestrador que yo lo vi, que lo vi en la isla, nos encontramos, venía él caminando del tren, ¿te acordás de esos trenes antes antes que esto, que eran amarillo y rojo? Sí. Bueno, que se cerraban, ¿no? Yo subía de una punta y él subió de la otra punta y veníamos caminando. Y llegamos un momento en que él me conoce, yo también lo conozco, y él me conoce, y yo me quedé paralizado. Y él abre la puerta y se raja la mierda. Y yo me quedé en el medio del tren paralizado. Ahí. Después otra vez también otro suboficial que era el encargado del grupo que nosotros hacíamos tipo limpieza, todo eso. También yo voy. Esto sería casi en los fines del 82, casi 83. Me voy para el Retiro a ver con el diario bajo el brazo, buscar laburo. Y voy saliendo a los molinetes para allá y veo que el tipo viene un tipo de flaco de traje. Cuando me mira, se le cae el maletín. Se queda paralizado. Y yo también me quedo paralizado y rajo para otro lado. Porque era constante el miedo que tenía yo y ellos también, de que pudiera otra vez comenzar todo, te ¿El tipo deja. de esa lancha fue el simbolismo de tu libertad? ¿Fue esa lancha? Sí. Si no hubiese sido por ese tipo que te llevaba, Sí. por ahí estabas muerto. Sí, mucho tiempo traté yo de ver, pero me parece que también esta persona nunca, o sea, trató de olvidarse de todo porque nunca supe más nada de él, ni de la lancha, ni de nada. ¿Hay días que no pienses en lo que te pasó? Todo el tiempo pienso. ¿Todos los días de tu vida? Todo el tiempo. Pienso lo que me pasó, pienso lo que hice en mi vida. También pienso, digamos, por qué, ¿no? O sea, y cuando digo por qué, es mucho más interesante que lo que me pudo haber pasado, digamos, ¿no? O sea, por eso sigo militando. Yo sigo militando. Tú vas a un lugar, a cualquier lado donde haya militancia, yo estoy. Yo milito por los villeros, ahora estoy armando una asociación de sobrevivientes, sigo militando porque el país cada vez está peor y las cosas por el cual yo estaba luchando todavía no se concretó, ¿no? Tengo mucha esperanza en los jóvenes. Yo creo que en algún momento la juventud va a poder lograr lo que yo no pude lograr. ¿Tenés gente que no podés ver, que te cruzás como simbolismo, por ejemplo, un gendarme, un policía, un militar? ya que ves esa gente y te y que lo querés matar? No, fíjate vos que yo no tengo ningún odio con eso, porque ellos eran ellos y nosotros éramos nosotros y eran... Yo no tengo. Yo lo que quiero para esa gente, para eso que supuestamente tendría que tener odio, y lo que quiero es justicia. Que los tipos tengan la oportunidad que yo no tuve. El tipo genocida que me torturó, que me hizo pelota, tiene que tener un juicio justo, tiene que tener abogados que lo defiendan y que la justicia le haga caer todo el peso del poder encima. Gracias por tu tiempo. Tremenda historia. Muchísimas gracias, loco. Bueno, te invito a la ESMA. Escuchaste La Cruda, un podcast original de Spotify, conducido por Migue Granados. Si te gustó, seguinos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio. La Cruda es una producción original de Spotify junto a Orange Bear Producciones. De parte de Orange Bear, agradecemos a Lucas Friedman en coordinación general, Rodrigo Spector en producción, Giuseppe Molina en edición y mezcla, Fabricio Lartigó en edición y mezcla, Sofía Carmona, quien les habla, en locución, Estudios Moebio en grabación. De parte de Spotify Studios, agradecemos a productores ejecutivos Javier Piñol y Nacho Gil, producción Facundo Soler, supervisión Tobías Traglia y Camila Justo, marketing Sol Naldi, comunicación y prensa Débora Nara, editorial Valentina Ruderman, business affairs Samantha Moore y María Valero, legal Whitney Potter y Janet Vázquez, business operations Annie Chocron.